La vida de Jason, desde Caño Roto. ¿Qué pasa, primo? Vaya careto me traes. ¿Eh? Nada, nada. Uy, algo te pasa. Desembucha. Habló la alegría de la huerta. Nah, mi abuela, que está hecha polvo la mujer. ¿Tu abuela? ¿Pensé que ya había muerto? Qué va, bueno, está muerta en vida, desde hace años. No ve, no oye, se alimenta de suero, respira con ventilador, solo habla y además poco. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Pues que ¿qué ha cambiado para que estés en plan lechuga? Tienes menos sensibilidad que un moñigo de rata, tío. Se le han abierto unas heridas que está sufriendo muchísimo. Uf, ya tiene una edad. La edad es lo de menos. No hay derecho a que uno lo obliguen a continuar viviendo a pesar de todo. Ella no quiere seguir así y quiere morir ya. ¿Y qué propones tú? ¿Yo? Pues que cada uno decida hasta cuándo desea vivir. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y ya que no nos piden permiso para nacer, pues que nos dejen elegir cuándo morir, ¿no? ¿Me estás hablando de la eutanasia? Pues sí, de eso mismo. Mira, primo. Los políticos que quieren aprobar eso solo buscan tener una excusa para ir eliminando a todos aquellos que les molestan. Tú eres una gran molestia para este barrio y para toda la sociedad. ¿Pero qué dices? Lo que oyes. Cuando cualquiera diga cosas que no les gusten, le asesinarán. Y la muerte voluntaria será la causa oficial. Anda, anda. Pero si mi abuela no ha roto un plato en su vida, ¿qué estás contando? Sí, sí. Tú dale la mano y ellos te cogerán el brazo. Tampoco puede mover ni la mano ni los brazos. No me convences, tío. Claro. Solo piensan en el bien de la sociedad, ¿no? No hay quien se lo crea. Tampoco parece muy normal que siempre piensen solo en ellos mismos, ¿no? Yo conozco a unos tipos que por cierta cantidad pueden encargarse. ¿Sicarios? ¿De qué estercolero vienes tú? ¿Sicarios? No se trata de eso, ¿no? Esta es una elección voluntaria y madura. Y además no hay dinero de por medio. ¿Y meterla en una residencia? Eso sería alejar el problema de uno mismo. Eso sería trasladar su dolor de un lugar a otro, sencillamente. Jason, ¿estamos conectados? Además, ya te he dicho que no tengo dinero. Las residencias públicas están llenas. Es imposible. Pero ya estaría mejor atendida. Mira con el COVID. Anda que no han muerto ancianos en las residencias de la comunidad. Les negaron el traslado al hospital, salvo a los que tenían seguro privado. Les han condenado. Los mismos que ahora votan en contra de la eutanasia. Murieron tantos y tantos en sus habitaciones sin ser siquiera tratados. Los políticos son todos iguales, lo que te decía. No, no lo son. Yo creo que no. Esto al menos no lo son. Unos promueven la ley de la eutanasia y otros la rechazan. Y a mí me parece algo justo. Son todos iguales. ¿Sabes quiénes son los que están más interesados en que la gente crea eso? Los que no quieren que nada cambie. ¿Para qué querrías cambiar algo si va a resultar en lo mismo? En esa nos tienen, siempre igual. Primo, no te hagas líos. Son todos iguales. Que no, tío, que no. Que los que más me reinventan son los que se hacen llamar liberales, pero son incapaces de reconocer ese derecho básico. ¿Y tú desde cuándo te has vuelto tan activista? Si eras un pasota. No, yo qué sé, tío. Desde que perdí el móvil en el parque me están pasando cosas que me hacen pensar. Nunca había usado tanto la cabeza, si te digo la verdad. A lo mejor yo tengo algo que ver. Siento que me voy elevando poco a poco, que voy entendiendo más cosas, pero claro, estaba tan hundido que era jodido verlo. Claro que sí, Jason. ¡Hostia! ¡Estás pa' allá! ¡Me tienes que dejar probar esa hierba! ¿Qué podemos hacer, padre? ¡Está sufriendo tanto! Debemos resignar. La vida es un valle de lágrimas. Una prueba continua para separar la paja del grano. ¿Estaría mal rezar para que muera cuanto antes? No, no debes rezar por su muerte, sino para que el Señor alivie su sufrimiento. Nada está en nuestras manos, sino en las del Altísimo. ¿Cómo que no está en nuestras manos? En cuanto se apruebe la ley de la eutanasia, ya verá usted en qué manos está. Jason, entiendo tu dolor, pero las cosas son así. El Señor es quien nos trae al mundo y quien nos lleva a su vera cuando llega el momento. No me venga ahora con el cuento ese de las cigüeñas que vienen de París, por favor. Ni siquiera las dejan hacer nidos en la Torre Eiffel. La vida es sagrada, pues es el aliento de Dios que lo insufla en nosotros. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y todo buen creyente deberá tener fe en ellas. Mira, mi abuela creía en ustedes, pero ha dejado de creer por esa actitud que tienen frente a su decisión de morir. ¿Se va a responsabilizar usted por su alma perdida? Tú tranquilo, que este ni pincha ni corta. Dios, en su eterna comprensión, será compasivo ante el dolor de tu abuela. Sí, pero resulta que a los que no creemos también nos están ustedes obligando a hacerlo. ¿Obligando a qué, querido hermano? A vivir, nos están obligando a vivir. La vida es el mayor don que Dios nos ha entregado. Suponiendo que así sea, ¿no nos había dado el libre albedrío? ¿Por qué tiene que ser el quien decida cuándo ha de morir uno? Porque solo el que da la vida la puede quitar. ¿Y el libre albedrío dónde queda? El libre albedrío tiene unos límites, querido hermano. ¿O es libre o no lo es? Claro, unos límites que fijan ustedes, no te jode. Espero que usted no se vea nunca en la situación como esta. Los designios del Señor son inescrutables. Ay, si tú supieras... Son los asesinos más temibles del mundo natural. Sandrita, mira lo que te trae. Café bien cargadito como a ti. El videojuego. Un debate sobre la eutanasia. Es el turno de los partidos derechistas. La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos y un fracaso del sistema sanitario y de nuestra sociedad en conjunto. Es una ley injusta, inoportuna e inconstitucional. El representante de la ultraderecha, ¿qué opina? El gobierno terrorista, separatista, instala la industria de la muerte de forma totalitaria y sin debate social. Es una traición despiadada, inhumana y legítima que recurriremos ante el Tribunal Constitucional. No se separen de las pantallas. Un anuncio y volvemos con las preguntas de todos ustedes. Abrimos teléfonos. Hostia, pues voy a llamar a ver si tengo suerte. Ya estamos de vuelta. Buenas noches. ¿Hola? ¿Qué es a ti, Jason? Espabila. Hola, buenas noches. ¿Nos puede dar su opinión? Mire, sí. Mi abuela no ve, no oye, no respira por sí misma. Ahora mismo está sufriendo muchísimo, pero no se le permite morir por voluntad propia. Perdone, caballero, pero su abuela no tiene ningún derecho sobre su muerte. ¿Ah, no? Entonces, ¿quién tiene ese derecho? ¿No me irá a decir que usted? Ahora soltará lo de la progresía. Típico mensaje progresista estalinista. ¿Y lo del terrorismo? ¡De terroristas sanguinarios! Y por último, lo de los independentistas. ¡E independentistas que solo buscan romper nuestra patria! ¿Pero usted es tonto o qué? Ni soy terrorista ni independentista, soy de Caño Roto. ¡Sin faltar, oiga! Yo no falto. Usted tendrá mucho dinero para pagar una buena residencia a su abuela y un gran seguro privado de salud, pero mi familia no puede permitírselo. ¡Ya están los rojos perroflautas quitándonos el derecho a la vida! Yo respeto su derecho a vivir y a morir. ¿Me está usted amenazando? ¿Eligen a los más preparados o a los más estúpidos? Y usted se proclamará liberal. Si uno no puede decir sobre su propia vida, ¿qué libertad es esa? Además, ¿a ustedes qué les importa? Nos importa el porvenir de nuestra patria y las buenas costumbres. A usted lo que le importa es llenarse el bolsillo a costa del sufrimiento de los demás. Así se habla, Jason. Así se habla. ¿Qué pasa, primo? ¿Eras tú el de la tele? Sí, he entrado en la primera llamada. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre amenazar de muerte a ese tipo en directo? No lo ha dicho. No le he amenazado, solo le he llamado tonto. Él ha dicho que le has amenazado. Y Brian solo ha entendido eso. ¿Y cómo se te ocurre decir que eres de Caño Roto? Ahora mismo la ultraderecha te tiene como objetivo. ¿A mí? Pues claro, a ti. Te vas a buscar la ruina y me la vas a buscar a mí. ¿Por dar mi opinión? ¿Por no callarme ante el sufrimiento? Por dejarles en evidencia. Pues que les den. Pues que les den. ¿Y a ti en qué te afecta eso? El negocio solo funciona bien cuando las cosas están en calma. ¡Qué encanto! Ah, pensé que te preocupabas por mí. Claro, me preocupo por ti también. Pues Jason estará bien cuando su abuela esté donde ella quiera estar, ¿no? Y yo estaré bien cuando Jason esté bien y Brian esté mal. Esto es La Monda, de Caño Roto. La Monda. La Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. laonda.cc laonda@laon lamonda@laonda.cc la monda la onda la monda la onda o la monda onda la monda arroba la onda